desde ya la reunión comienza. Radio y prensa agradecidos por la asistencia. A SPL y The Hack, oyentes de rap, también la Formac y Kill Beats, pues sin beats no tiene ciencia. Saludo fraternal a mis demás colegas, quiero felicitarlos porque rap de aquí no juega. Pa' nadie sorpresa que cada día más se pega. Rendirnos nega, todo lo contrario, ser es que queda. Pero yo no trabajo como otros bregan, yo no estoy influenciado por estrategas. Yo soy el alto vago y si algo me da cali hueva, simplemente no lo hago porque entonces no me queda como quiero. Lo criminal de ser rapero es que nadie me dice nada porque soy sincero. Si no había sacado otro disco fue por bochinchero, pero cuando me lo propuse derretí el tintero. Y bueno, uno de tantos puntos que tratar queremos es que en esta ocasión tan fenomenal celebro mi nueva producción con un sonido más negro que se llama como siempre porque ando de vuelta al pueblo. Estoy claro que había tardado, esto va dedicado para los que habían esperado, para las causas del gueto y la urbanización de al lado. Mil gracias por seguir y espero sea de su agrado. A capela, por favor. Sí, sí, adelante. Sí. Mucho gusto, Luisa Pérez, CNN en español. Okay, mucho gusto. ¿Por qué le diste ese título a tu nueva producción? ¿Algún motivo en específico? ¿Tiene alguna alusión? Bueno, los toques ya no animan. Los pocos que pagan entrada van a hablar huevonada y fingir que patinan. Por eso preferí el pueblito y sus esquinas, un camión como tarima y que me escuche el pura y la vecina. Pela, Iván Gutiérrez, Radio América Latina. Ajá, escuche okay. Bien, dijiste que los toques ya no animan. Sí. ¿No se supone acaso que los raperos se inspiran de gente con puño arriba cuando están en la tarima? Bueno, me retracto, no es que ya no animen, es que hay una plaga que es necesario que se extermine. Bueno. Tú has ido a un centro comercial un lunes para un cine, los hipsters con snapback. Bueno, ese es el espécimen. Sí, es ese que te dice que te sigue, que exhiben las menciones, los RT que recibe. De esos que te persiguen corriendo con sus convives, pero tan solo en una etapa no se lo viven. Y no cuadra, eso sí que no cuadra, o si no entonces están las catorceañeras con cara de tabla, que tú la ves de lejos y pareciera que ni hablan, ni cuando menos te lo esperan por el brazo te agarran. Oli, una foto, por favor. Ay, ¿cómo no? ¿Me la tomo? ¿Te puedo decir una cosa? Sí, dime, la plomo. Es que yo estoy muy penosa. Discúlpame, ¿cómo? Si tritoleas una rima para mí, te la dono. Demonios, estos carajitos están fritos del coco. Los odios no cierran el pico y parecen un moco. Ninguno escucha rap, solo coleccionan fotos. No saben absolutamente una mierda de nosotros. Acapela, nosotros somos de un programa educativo. Debes calmarte, te pusiste un poco agresivo. Estamos transmitiendo esta reunión directamente en vivo. ¿Quisieras dar un mensaje a todos nuestros amigos? Sí, niños, en unos años esto va a estar convertido en una industria de hip hop más grande que Estados Unidos. Algún día cuando no estemos queremos contar contigo para continuar con la misión y que esto siga vivo. Así que pórtense bien para que del montón se distinga y vamos a cuidar la vaina, vamos a vacilar de pinga. No se haga un picatorta o una singa que singa y dile no a la fucking farándula que esa mierda es chinga. Gracias, es evidente que eres un joven consciente y eso es difícil de creer a veces para la gente. ¿Qué opinas de esos padres que tildan mal influyentes para sus hijos el rap por su mensaje irreverente? Bueno, hay niños que compran el rap como si tuviera en venta y hacen creer a mamá que nuestro hablar les representa. Mamá lo toma a pecho y no juzga sin darse cuenta. Ese es el fulano rap, el que lo induce cuando inventa. Cambio de personalidad, también de vestimenta. Nos echa la culpa de la droga que le encuentra. Señora, eso no es mi peo si su hijo se inyecta. Póngale preparo y no le eche la culpa a nuestras letras. Mira, soy del consejo comunal de aquí al frente. Yo no me creo en ese supuesto mensaje consciente. A mí me parece una cuerda de puro delincuente que están corrompiendo con su mierda a los adolescentes. Mire, maleducado, yo puedo hablar lo que quiera. No estoy al frente de su casa, usted está al frente de mi acera. No sabe nada y por aguada tampoco se entera. Si usted es pendiente puro de andar viendo vida ajena, ya que dedica tanto tiempo a la chismoseadera. De casualidad usted no fue quien llamó a la perrera, porque esos chamos que estaban rayando en la vereda los metieron presos y tuvieron que dar unas monedas. Le explicaré el sistema, cómo está la vaina afuera. Estamos apoderados de casi toda la esfera, recuperando espacios a punta de cantadera. El hip hop de la nación en este momento se apodera. Espera, somos del canal nacional emblema. Muy buena la respuesta que le diste a la abuela. Es cierto que está arrasando el rap en Venezuela. Se producen sus eventos, se fabrican sus franelas. Nah, bueno, no te dejes engañar, amigo mío. Si es cierto, como dices tú, el peo te aprendió. Pero por ende siempre salen algunos salíos queriendo chupar la teta por la que otros se ha jodido. Claro, porque ahora todos tienen un proyecto. Todos quieren dinero, todos ven futuro en esto. Pero como no aportan nada al movimiento, se mamarán un... méritos serán nuestros. Y me disculpan lo violento, esto va con ustedes, señores productores de evento, que van una palabra y después vienen a echar cuento. Siempre terminan estafándome un tanto por ciento. No necesitamos absolutamente un coño porque somos independientes. Ahora si quieren estar pendiente porque se dieron cuenta que para la gente somos influyentes. Es más, y últimamente, yo no sé ni qué hago aquí faranduleando con todo este pocote gente. Yo vine fue a presentarle mi disco a toda la gente, así que cállense la boca y continúo con lo siguiente. Así que, como iba diciendo antes de haber parado y continuando con la noticia que había anunciado, esto va dedicado para los que habían esperado. Mil gracias por seguirme y espero sea de su agrado.